una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Podemos empezar, te escuché ayer en una emisora colega y me pareció muy interesante, por Stanley, que no es el gato. ¿Te acuerdas del gato Stanley? El gato Stanley. Richard Stanley. Pero este es otro, no es este gato, otro podría decir, sí, es otro Stanley. Porque no se puede hacer referencia. Además el tipo lo ligó a todos los intereses norteamericanos, bueno, estadounidenses, litio, el gas, litio, minerales, ¿no? Y júntense. Los alimentos, y hay un montón de empresas americanas que están esperando, norteamericanas, porque esto de las americanas también tiene lo suyo, sí, ¿no? Tiene lo suyo. Porque nosotros venimos a ser los suburbios de América. Los suburbios de América. Sí, es llamativo, ¿no? A ver, se parece a otras cosas que ahora vamos a tratar de comentar. Pero en primer lugar, siempre se supo, se denuncia que la embajada de los Estados Unidos opera en los países en vía de desarrollo y sobre todo en la periferia latinoamericana. Es más, todo lo que conocemos con golpes, inicialamiento mayúscula, claro, ¿no? De mayúscula, la L y la E. Claro, y está el famoso chiste, ¿sabes por qué no hay golpe de Estado en Estados Unidos? Porque no tiene embajada norteamericana. Sí. Entonces, lo novedoso es lo público, porque esa ha sido siempre, digamos, una operatoria, llamémoslo ilegal, hecha en las sombras, el poder. Entonces todo el mundo mirando, los que van el 4 de julio a festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y tiene todo esos simbolismos y demás, pero hay que ir muy atrás en la historia. Por eso creo que el Cuervo el otro día hablaba de Braden, McBraden. Claro, porque hay que ir para universalizar. Estamos hablando del embajador Sprewell Braden, sí, del primer peronismo, claro, y la alusión simbólica que era Braden o Perón. O Perón, ¿no? Claro. Y ahí cuesta encontrar antecedentes de embajadores de Estados Unidos que se hayan largado en público, aunque él mismo dice, lo digo a título personal, porque sí, claro, sabe que está haciendo algo que no se puede. Pero además, viste que en un momento, para sumar asombro, si querés, por esta cosa de publicarlo oralmente al tema, él dice, yo le dije a Horacio ayer o antes, en alusión directa. Sí, sí, sí, sí. No, no, él dice más. Él dice, porque él arranca que no estaba de acuerdo con algo que dijo Horacio. Horacio había dicho ahí mismo, hablando antes, la reta, que había que hacer una coalición, que cuando ellos ganaran, supuesto que descartan que van a ganar, había que hacer una coalición muy amplia. Dicho sea de paso, no tan amplia, porque también ha dicho claramente la reta, que es una coalición de todo menos con los kirchneristas y la izquierda, dijo sí, él, ¿no? Para definirla. Es en la parte en que él, todo entre comillas, en que la reta se derechiza o halconea el discurso. Sí, bien, según la ocasión. Según la ocasión. Y entonces le da consejo, dijo, no, hay que hacerla ahora, Y acá viene un tema que tenemos que manejar con muchísimo cuidado. Porque también Cristina dijo que la gravedad de la situación y demás requería acuerdos lo más amplios posibles entre todas las fuerzas políticas. Y esto tiene todo un sentido. Es decir, uno dice, hay que generar consensos sobre 10 políticas básicas. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ese título? Ahora, Massa lo ha reiterado también. Claro, entre 5 y 10 cosas. Sí, claro. Por eso digo, el título es fenomenal. Y si vos me decís, ¿vos estarías en desacuerdo en que se generen acuerdos sobre 10 temas? No. El asunto es cuál es el acuerdo. De por sí la palabra consenso es amigable. Claro. Pero el asunto es qué consenso. Vamos a hacer el consenso de Washington. De que hay que cambiar las leyes laborales. Vamos a hacer un consenso de que hay que modificar la edad jubilatoria y cambiar el sistema previsional. Vamos a hacer un consenso sobre que hay que hacer una reforma fiscal. Sí, para aumentar la progresividad. No, para eliminar los. Entonces, los consensos exigen mínimos de acuerdos básicos de sentido. Cuando vos conformás una coalición como el Frente de Todos, partís de que hay ciertos consensos básicos, que todos vamos para el mismo lado, y matices sobre intensidades, oportunidades, que dan lugar a discusiones. Se puede, no se puede, es por acá, es por allá. Pero es muy difícil consensuar con quienes quieren un estado mínimo. Es muy difícil consensuar con quienes quieren ajustar la economía por la vía de que hay que eliminar los impuestos y sobre esa base achicar los gastos, porque además tiene que haber equilibrio fiscal. Entonces, ¿consenso con quién y cómo y con qué? ¿Sobre qué? Uno dice, la Argentina está frente a una gran oportunidad, ¿verdad? Porque hay una coyuntura global, mundial, que viene, así como alguna vez te viene en contra, te puede venir a favor. Ahora, ¿es lo mismo sacar el litio y mandar el litio bruto que construir una empresa pública, testigo, que oriente y fije como el tipo YPF? No. Ahora, vos podés decir, bueno, mira, no da ni para una cosa ni para la otra. Ahí vi una iniciativa con los chinos, por ejemplo, una mixta con YPF tecnológica para producir baterías de litio en la Argentina. Eso es buscar consenso, un punto tal vez de equilibrio entre los que pueden pretender una explotación absolutamente estatal y los que quieren abrir a lo privado y dicen, no, mira, busquemos, no da para eso, vayamos a una empresa mixta con participación pública. Entonces, eso es buscar consenso. Pero consenso entre los que pensamos diametralmente opuestos. Consenso cuando vos le decís, mirá, vamos a generar un fondo para pagar la deuda con el fondo con la plata de los que fugaron. Y te dicen, de ninguna manera. No, nosotros lo que queremos es eliminar impuestos. Pero esto no es un impuesto, no estamos creando ningún impuesto. Estamos pidiendo que paguen los impuestos existentes, los que evadieron, los que cometieron delitos. ¿Qué pasó, ya que estamos por ese ámbito? Porque, bueno, se reanuda la actividad parlamentaria, hay mucha polémica en torno de eso, cómo va a ser la agenda y demás, pero ya que justo acabas de hablar en torno de qué pasa con el proyecto para grabar la renta inesperada. No sé, pero entiendo que el Poder Ejecutivo está impulsando el anticipo de ganancias que va en la misma dirección. Esta es una discusión bastante de fondo, pero también en la que se puede discutir. Ya la tuvimos cuando el aporte solidario. También cuando nosotros planteamos el aporte solidario, había una fuerte presión de sectores que querían cambiarlo por un anticipo, por un bono. Es decir, que se hiciera un bono y que fuera una suerte de crédito que le daban los mismos sectores que nosotros pretendíamos grabar, en vez de grabarlo, que te compraban un bono que algún día el Estado se lo iba a devolver. Sí. En este caso, insisto, tengo la impresión, nadie me lo ha dicho explícitamente así o tácitamente así. Sobre el proyecto de renta inesperada. Sí, el proyecto de renta inesperada está ahí, pero no hay ningún impulso para que se trate. Debería haberlo. Sí, pero está este proyecto del Poder Ejecutivo, te vuelvo a decir, que va en la misma dirección. Parece muy difícil que puedan funcionar los dos. Una pregunta, no sé si técnicamente es incorrecta, pero una cosa es grabar la renta inesperada, que sería algo extraordinario, y otra cosa es que anticipes ganancias, porque Pero es un anticipo extraordinario también. Está bien, pero es plata que vas a tener ahora, pero no la vas a tener mañana. Es lo que te acabo de explicar, exactamente lo que te acabo de explicar. Habiendo una renta extraordinaria supuesta de empresas que han ganado más que otros años, la renta inesperada era un gravamen sobre eso. El proyecto de anticipo de ganancias va en la misma dirección. Ahora, para que nadie malentienda también lo que yo estoy explicando, te quiero decir que el anticipo es una herramienta que el Poder Ejecutivo tiene, que puede sacar con un decreto y aplicarlo, y el otro no sale. Tenés la declaración, nosotros nos rasgamos las vestiduras, decimos que ellos no, que protegen a los que ganaron mucho y que se hacemos política, pero no tenemos los ingresos. Por eso digo, para ser absolutamente equilibrado en el análisis, no tenemos número para sacar la renta inesperada porque no nos dan los números. Eso es una realidad objetiva. En cambio, el anticipo de ganancia, aunque ya salieron algunos a decir que lo van a plantear la inconstitucionalidad, es decir, van a ir al Poder Judicial, voy a insistir en una cosa que quiero ponerla como muletilla: Poder Judicial, no Justicia. Está Heller en la red. La marca de Carlos Heller. Hace un rato hablabas de coalición, diferencias de matices, diferencias de enfoques dentro de la presunción de que se está en un mismo barco para el mismo lado y diferencia de intensidades. Me da paso para lo siguiente. ¿Hay o habría una mayor intensidad para control de importaciones, subfacturación de exportaciones, Paraná, granos, etcétera? Creo que sí, estoy convencido que sí. Pero esto ya creo que empezó en el momento que lo pusieron a Mitchell al frente de la aduana. Sí. Alguien que tiene los conocimientos y la vocación y está dispuesto a ir con la intensidad que el tema requiere, y creo que esto ahora está fortalecido porque Mitchell es un funcionario además que responde claramente a Sergio Massa, es decir, que alinea los astros de una manera positiva desde ese punto de vista. Y sabe dónde... Sabe técnicamente, además de lo político. Muy competente. Así que creo que sí, por eso... Ahora, también seamos justos, todas estas cosas que están apareciendo no se descubrieron en los últimos 15 días. Son cosas que se venían trabajando y que ahora aparecen al público. Porque si no, parece que llegó Mitchell y encontró todo. Todo eso se hicieron... ¿Y por qué aparecieron en los últimos... Desde bueno, masa, si probablemente porque... No, mayor intensidad en la comunicación, mayor intensidad política, ¿por qué? En primer lugar, porque hay una necesidad de ingreso. Porque si yo, volvemos a lo de antes, Eduardo, si no tengo posibilidad de aumentar progresividad o de crear un nuevo tributo, por lo menos tengo que hacer que todos los que tienen que pagar, paguen. Parece elemental. Porque, vuelvo a repetir, discutimos el otro día el tema del fondo para pagarle al fondo. Sí. Y aunque parezca mentira, hubo todo el bloque, o casi todo el bloque de Cambiemos, estuvo en contra. Y nosotros nos hemos comprometido a que no vamos a permitir que se creen nuevos impuestos. Pero esto no es un nuevo impuesto, ni es una alícuota. Esto es, señor, usted cometió un delito, porque no pagar el impuesto que establece una ley, te guste o no te guste, es un delito. Si los que cometen delito, aunque suene duro y horrible, son delincuentes. Y a los delincuentes hay que darles el lugar que les corresponde. Entonces, ¿esta ley qué dice? Señor, le damos una oportunidad de que usted se redima del delito y pagando una alícuota determinada, si usted se presenta voluntariamente, va a dejar de ser tratado como un delito el tema. hecha las excepciones de que no tiene nada que ver con todos los delitos. Estamos hablando exclusivamente del tema de evasión impositiva, porque alguno lo quiso presentar que era un blanqueo para perdonar al contrabando, el tráfico de droga, claro, y qué sé yo. Parecería, no, por eso lo vuelvo a poner en potencial, no, que hay más, por lo menos, intensidad de difusión. Vos me decís, lo que pasa es que ahora se necesita la plata, pero qué sé yo, ahora saltó no, no, 30 empresas que hacían como que importaban placa de video, que si bien digo, necesitaban los dólares para importar placa de video, y resulta que eran maquetas, neumático nuevo dentro. Escúchame, en la época que había reembolso... Ahora era, salta. Sí, pero esto es más viejo que el mate cocido. Es decir, yo me acuerdo de haber tenido situaciones de empresas, te hablo de hace 30 años, que había reintegro a las exportaciones y que exportaban piedra. Y cuando lo declaro, bueno, el famoso tema de los autos de Macri, de Sebel, así es, era por un reembolso que había, muy bien, de empresas, de sus mismas empresas. Así que todo esto ha pasado históricamente y es una lucha permanente, yo diría, si querés ponerlo en melodramático, entre el bien y el mal, y si lo querés poner más práctico, perdiendo, ¿no? Sí, sí, bueno. Claro. Ahora, el tema que no quiero dejar de tocar, porque también está en el candelero, es esto del diálogo y del consenso y demás. Vamos a decirlo sin vuelta. Que se dialogue está bien. Y que se dialogue con todos también está bien. No es a priori dialogar, hacer concesiones. El problema de fondo es cuál es el margen de negociación. Y acá sí aparecen... si querés, prejuicios. Bueno, voy a decirlo con él. Cuando miro la historia, digo, no me acuerdo alguna vez que se haya podido satisfacer a los mercados sin joder a la gente. Entonces, ahí hay un fino equilibrio. Vos necesitas resolver el problema, porque la Argentina necesita los dólares, necesita aumentar las reservas, necesita aumentar los ingresos fiscales, etcétera. Pero todo eso lo tiene que hacer sin que se convierta en una política de ajuste, sin que signifique recortarle los derechos a la gente, sin que signifique que vamos a modificar la legislación protectiva que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, negociar, sí. Dialogar, sí. Siempre y cuando no se abandonen los postulados esenciales de el acuerdo de la Constitución del Frente de Todos, que en definitiva era promover un país inclusivo, es decir, con la gente adentro, ¿te acordás el lema? ¿Sí? Con la gente adentro. Entonces, que crezca en su economía, pero que al mismo tiempo crezcan las políticas de distribución, las políticas de inclusión, es decir, un país que sea capaz de poner en marcha las fuerzas necesarias para agrandar la torta, pero que reparta cuchara más grande para que las porciones de la torta que le llegan a la gente sean más significativas y permitan vivir mejor a aquellos que peor la pasan. Pasó Heller.